En funciones, puede estar en función del presidente, pero hablando en función privada. No, no está en el habla, ¿no? No. No, porque recién no me pude sacar el monumento. ¿Acomodada del otro día? La del otro día estaba bien, yo me fijé en la noche, por eso no le mandé a decir nada. La que estaba cargada en la plataforma estaba bien, ojo, que no le quede a ustedes en la calle guardada. La que estaba mal, que es cierto, yo bajé una y subí otra. Porque en una de esas ha pasado eso, porque no sé por qué uno veía una cosa y uno veía otra. Sí, dos en el caso del navegador, en ese caso, probablemente un problema de algún sistema intermedio que está pasando en la versión. ¿Está? Pero yo me fijé la noche y la que estaba cargada en la plataforma es la que yo tenía. O sea, no sé por qué se veía de distinta forma. Bueno. La que viene no, la otra. Hoy es 15. Sí, claro, aquí hay 15 de clase. 24. 15, 22. 24 no había. Estamos en clase todavía. Hasta el 30 de junio estamos en clase. De ahí en adelante nos vamos a lo que hacemos. Bien, bien. ¿Está? O sea, son dos semanas. Bueno. Santos, esto se le ocurrió más de uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto, ustedes hasta ahora lo han visto un santo como secundario de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Un libro de la Biblia escrito, ¡hola! Un santo, que ¿cuándo lo vemos? Como por ejemplo, un secundario... El Evangelio. De los Evangelios. Las estampitas, esas que... ¿Ves? Ese es otro tema, está trayendo todos los días a clase los ejemplos porque están acá. Están en el aula 3. Bueno, a ver, la Iglesia Católica, que es la única que tiene santos en realidad, tiene las devociones a los santos, donde está la estampita con un rezo al santo. O lo que haya escrito un santo, caso Santo Tomás de Aquino, caso San Agustín, caso Santa Teresa, tantos santos que escriben, no solamente los evangelistas, sino los santos, ¿cómo? Y hace el caso de Santo Tomás, que es uno de los que más escribió. Uno. ¿Qué dice a que agrega la palabra santo después de esta cosa que está ahí? Bueno, entonces la norma dice, ¿qué pasa cuando yo tengo una publicación cuyo autor es un santo o santa de la Iglesia Católica? Acuérdense que esto fundamentalmente es para la Iglesia Católica. O sea, no hay religiones que tengan santos que no sea la Iglesia Católica. Dice, agregue la palabra santo. Agregue la palabra santo o santa después del nombre de un santo o santa cristiana, a menos que la persona haya sido papa, emperador, emperatriz, rey o reina. A ver, un rey que haya sido, que sea santo, San Luis de Francia. Sí. No, Luis XIV es el rey, el santo. Luis XIV me parece que es santo. ¿Rey Sol? No, 16 porque el Sol se lo recabe. El 15 porque estuvo en el medio y nunca sirvió para nada. Para hacer los muebles, nada más. El estilo del 15. De ahí viene la historia. Bueno, el 14, Luis XIV de Francia, que es santo. A ver, una emperatriz, Santa Isabel de Hungría. Era emperatriz y era santa. Entonces ahí lo que no se tiene en cuenta es su participación espiritual, sino más bien su participación terrenal. O sea, lo que va es, como agregado al nombre, el título de la tierra, no el título espiritual. O sea, se usa el título de emperatriz, emperador, papa, rey o reina, y no el de santo. Santo iría como un segundo epíteto. ¿Estamos? Agregue cualquier palabra o frase adecuada para identificarla correctamente. Tanto los reyes como los papas como los santos han tenido palabras a las cuales hace la identificación. Por ejemplo, si fijas con el registro, los registros de autoridad en una de las partes de los campos de control, dice, ¿cómo era el primer indicador? No, el... ¡Ay! Se me fue. Ay, lo estamos viendo hoy, Cintia. Cuando tenés que diferenciar uno de otro. ¿Diferenciado o no diferenciado? De dos papeles. Sí, sí, sí. Si es un nombre diferenciado o no diferenciado. Claro, ¿en la, en la cabecera está? No, en el 008. Sí, en el 008 de los registros de autoridad, fíjense, una de las posiciones dice nombre diferenciado o no diferenciado. ¿Saben lo que es eso? ¿O estamos hablando...? No. Empezamos a ver un día, ¿te acuerdas? Nombre diferenciado o no diferenciado. Vos tenés Juan Pérez. Te parece que tenés que tener algo que lo diferencie de otro Juan Pérez. ¿Eh? Un John Smith. Mil John Smith ahí en el mundo, de verdad. O sea, tenés que tener una diferenciación entre uno y otro. Con los reyes pasa lo mismo, o sea, tenés Luis XIV en Francia y tenés un Luis XIV en España, en una de esas, y tenés un Luis XIV en otro lado. O sea, tenés que tener algo que los diferencie uno de otro. ¿Estamos? Ese algo es una partícula, un agregado, además de la fecha, algún agregado, un adjetivo que los diferencie. Bien. ¿El 32 es en la cabecera? Sí. La posición 32. ¿Qué dice? Nombre personal no diferenciado. Es. Bueno, cuando es no diferenciado, cuando es un nombre que con el cual no voy a encontrar otra persona, es muy probable que no encuentre otra persona con el mismo nombre. Otro Juan Pablo II, por ejemplo. No, Juan Pablo II no va a haber dos porque sería un antipapa en todo caso. Pero, claro, porque la numeración los hace distintos. Okay. Pero, sí, Juan Pérez. Juan Pérez, va a haber Juan Pérez, todos los días sale un Juan Pérez nuevo, ¿eh? O sea, nombres muy comunes, nombres repetitivos, el nombre de los reyes, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, había un Eduardo I en Inglaterra y un Eduardo I en Francia, y un Eduardo I en Italia en una de esas, entonces algo que los tiene que diferenciar uno de otro, ¿eh? Bueno, me fui, ahí estoy. Dice... Agregue la palabra santo o santa después del nombre de un santo cristiano, a menos que fuera papa, emperador, emperatriz, rey o reina, donde en ese caso el que prevalece es el cargo terrenal, el título terrenal y no el título de santo. No voy a poner ahora a explicar la diferencia entre el santo y un rey. El rey es el poder que le da el Estado. ¿Estamos? El santo no tiene poder de ninguna índole y es mártir, está muerto, ya parece santo. ¿Estamos? ¿Y por qué terminó siendo santo Luis XIV? Desconozco, debe haber cumplido. Lo estaba buscando, pero no lo encuentro. No, pero hay algunos, por ejemplo, yo he leído un caso que a lo mejor era una emperatriz, ni me acuerdo quién era, que se moría toda la familia y ella decidía dedicarse a Cristo y se iba de. Se encerraba en un convento, por ejemplo, y después del tiempo la declaraban santa. Para ser santo tenés que tener tres milagros, de acuerdo a la Iglesia Católica, tres milagros contratados y que no tengan pruebas científicas. O sea, que la medicina... Ahora. Sí, ahora, en obviamente. En otra época era como más light. Sí. Sí, en otra época cualquiera llegó a santo. Pero, por ejemplo, hoy, para que una persona... el coro brasileño lo mismo, que ya es beato y ya va a ser santificado en noviembre, se le tuvo que comprobar tres milagros. O sea, ¿milagro qué quiere decir? Que no tiene explicación técnica, científica, ni nada. Hay dos que se la habían comprobado, que era la cura de un chiquito que había tenido un accidente en el camino a la alta cumbre. Sí, que le falta el cerebro. Sí, después uno que recupera la vista y no me acuerdo cuál era el tercero. Una mujer de Altagracia que se había curado, que le puso un nombre negro, ¿puede ser? Ah, sí, tenés razón. Sí, sí, sí, sí. Bueno, con ese alcanza, digamos, el nivel santo. Por supuesto, para ser santo en la Iglesia Católica tenés que pasar más o menos hasta la puerta del quinto infierno para lograr llegar a ser santo. Pero bueno, antes era como más light la cosa y cualquiera llegaba. No sé si es Luis XIV, ahora estoy pensando que no era Luis XIV el San Luis. El San Luis. Pero bueno, lo encontraron al final, ¿cuál es? El santo. Luis IX de Francia, sí. Luis IX, sí, me quedé pensando que al final no era ni siquiera Luis XIV. Bueno. Vamos al caso, volvamos a los santos de acá, los santos que nos atañen. Entonces, ¿qué se le agrega? La palabra santo después del nombre. Se van a encontrar con muchos santos que no tienen apellido. O con santos cuyo apellido es el lugar de nacimiento. San Francisco de Asís no tiene apellido y el Asís es el lugar donde nace. San Nicolás de Bari, que ni siquiera era de Bari, era hijo de Bari. San Nicolás de Bari, que es Papá Noel. Ahí tienen una referencia para San Nicolás. Papá Noel. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, o sea, donde los lugares son como los apellidos. ¿Por qué se da? Porque en la Edad Media no tenía el apellido. ¿Eh? Eran nombres familiares en realidad los que se usaban. O sea, Francisco era el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Todos se llamaban Francisco. ¿Eh? Y eran todos de Asís. Entonces, bueno, San Francisco de Asís no tiene apellido. ¿El nombre cuál es? Francisco, no tiene apellido, no hay apellido. El Asís se lo pone como para diferenciarlo de otro Francisco, de otro San Francisco, que hay varios San Francisco, San Francisco Solano, San Francisco de Padua, San Francisco de no sé dónde, hay varios Francisco. Domingo lo mismo, Santo Domingo, por ejemplo, tiene apellido Santo Domingo de Guzmán, ¿eh? Uno de los dominicos. Ahí me quedó la cara de Santo Domingo de Guzmán, del Hombre de la Rosa, ¿la vieron? ¿La película? Bueno, el que hace el santo del Inquisidor Mayor era el Santo Domingo. Para mí era el cara del monje maldito, Inquisidor maldito. Bueno, Santo Domingo de Guzmán, los dominicos eran inquisidores, aparte, además. Siempre tan pulcros y de blanco ellos, pero eran los inquisidores. Bueno, entonces dice, agregue la palabra santo santa, pero agregue además cualquier palabra o frase adecuada para identificarla correctamente. Cualquier palabra o frase para identificarla correctamente puede ser el Asís, puede ser el Santa Catalina de Siena, puede ser el Papa, Reina, Rey, o sea, el otro adjetivo que hace para identificar a una persona. ¿Cómo sería, por ejemplo, el caso de un rey que fue santo? Dijimos que prevalece el rey. El rey. Entonces, a ver, ¿cómo era San Luis? ¿Noveno? Bueno, ahí tenemos noveno. Pero sería Luis, rey de Francia, santo. O sea, el primero que se le identifica es el de cargo de rey. Cargo, porque es un cargo. Y después sería el adjetivo de santo. Vamos a ver el ejemplo, a ver. Santa Teresa de Ávila. La conocemos a Santa Teresa de Ávila. Alguien le habrá sentido, le habrá sonado. Escribió y mucho. Teresa de Ávila, santo. ¿Lo que dice la nota? Francisco de Asís, santo. Juan Evangelista, santo. ¿Por qué? Porque está Juan el Bautista. Está Juan. No sé que eso tiene un error. ¿Cuál? Sí, es que bueno. Subcampo C falta. El de santo. Entonces, cuando. El santo es la aclaración. Es el subcampo C. Bueno. Juan Evangelista, santo. Y ahí tienen el último que, bueno, quedó fuera de foco, pero lo alcanzan a ver. Tomás, Moro, Sir Tomás, santo. Porque además de ser, de tener apellido, Moro, era el apellido, tiene un título nobiliario. Es decir, sí. Moro, santo. Sería. El santo iría en el peso C. ¿Estamos? Ya lo corrijo después y. Todo eso que quedan abajo, santos, sería en subcampo C. Sí, bien. Todos los santos van en el subcampo C. Y fíjense en el primer indicador, que es diferente a los nombres que han visto. Claro, ahora. No tiene uno, porque tiene el apellido. Claro, el primer elemento del nombre es el nombre de fila. Y es la van. Entonces, 100, 1, en blanco, subcampo A, Moro, sería. No, porque Moro es el apellido, es el único que entra por apellido, los otros entran por nombre, o sea que el punto de acceso es el nombre de pila. Sí. Entonces el indicador correspondiente al nombre de pila, ¿cuál es? Cero. Cero, ahí está bien. Pero de Moro es uno, porque empieza por el apellido. ¿Está? O sea, acá es el que está mal. Por ejemplo, también, el único que viene es Oriones, que es más actual, digamos. Claro. O Brochero también. Brochero. Mm. ¿Cómo sería el padre el cura Brochero? Gabriel. Sí, es santo, pero no lo queremos. Pero en todo caso, en su campo sería Beato. Ahora Beato, por ahora santo. O cualquier otro, digamos. 101, la numerada, su campo A, Brochero, Brochero, Gabriel, sí. Gabriel. Gabriel, coma, Beato. Santo José, Beato. Claro. Cuando sea santo, habrá que cambiarle de Beato a santo. ¿Está? Y agregar una referencia. Claro, y agregar una referencia porque tengo que contar a los dos. En algún momento. ¿Cómo agregar una referencia? Vos lo tenés a Gabriel Brochero como Beato. Y después te aparece una obra cuando ya es santo. Entonces va a tener a Brochero como a Gabriel como a santo. ¿Es la misma persona? Ahí lo tenés que juntar, unificar, porque es la misma persona. ¿Y no corrijo la autoridad del cambio? No, porque él escribió siendo Beato. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, ¿alguno que le conteste? Que le conteste, no que le pegue. Con un 400. ¿Con un BAC? No, no, no, no, no. A ver. No, no, no. Yo tengo. ¿Me daría con Oriones? ¿Cómo? Sí. Sí, pero estoy haciendo la referencia para ver quién sería el ejemplo. Sí, sí. Cero de luz. Gabriel, coma, Beato. Listo. Tengo ese encabezamiento. En un registro de autoridades. ¿Sí? Tengo obras de José Gabriel Brochero como Beato. Las recibí ahora, si bien cuando las escribió no era Beato, allá creo que cae de maduro, no es que cuando las escribió era Beato. ¿Está? Lo canonizan en octubre y en noviembre yo recibo obras de Gabriel Brochero, pero ya no es Beato, es santo. Es un 100, es un 1 y es un numeral. ¿Cómo hago para unificar los dos? No unificar, no puedo corregirlo acá, sacarle Beato y ponerle santo. Sí, yo también, pero bueno. Lo haría más fácil. Tantas obras de Gabriel Brochero no hay dando vuelta. Se usa bastante como materia. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo hago para juntar estas dos? En un registro de autoridad, ¿a través de qué? Una referencia de o sea, yo... 550. Claro, un 550 en este. No, 500. 500, perdón. Ah, perdón. 550. 500. Y un 500 en este. Y los cruzo, a los dos. Uno lo manda al otro y el otro. Exactamente, los cruzo. O sea, eso no impide que por dentro yo directamente le tache el Beato, lo haga santo de golpe y listo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde está el...? No, porque me surge, por ejemplo, esta duda. Por ejemplo, yo tengo la obra, me la dan en diciembre. Pero la obra fue editada en diciembre, me la dan en diciembre del 2016, pero fue editada en diciembre del 2015. Cuando era Beato, pero yo la voy a catalogar cuando es santo. Cuando vos catalogas, ¿qué tenés en cuenta? ¿La fecha de qué? De catalogación. No. ¿De publicación? Entonces, bueno, después de publicación, pero además hay otra cuestión. El tipo ya es Beato, o es santo, ya está muerto, o sea que tampoco sí, eso no importa, eso. O sea, cuando escribió la obra, ni siquiera era Beato, ni siquiera era santo. O sea, ya hace rato que está viendo crecer una papa de cerca, ¿viste? Sí, porque si fuera una obra sobre él, iría en 700 él. Si no. Fuera sobre él, iría en 600. En 600, sí. Sobre él, una obra sobre Brochero y bien un 600. Yo lo que haría sería Brochero, Gabriel, como santo, la cambiaría y en un 400 pondría el Beato. Para el despistado que lo busca como Beato, claro, se ha olvidado de eso, un 400. No está mal, no está mal. Son diferentes formas de hacerlo. Pero vos lo tenés que hacer de alguna manera que algún despistado lo vaya a buscar y lo encuentre. Sí. Ese es el tema. No solamente un despistado, un ignorante en estas cuestiones, o sea, que no sepa que pasé que santo tenés que ser Beato. O sea, te podés comer el paso. ¿Ahora? No, Juan 23 se lo comió. Sí, bueno, por eso. ¿Juan Pablo II también o no? No. Ahora, anteriormente había una época que no había ni beatos. Había muy pocos. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Sí. Bueno, ahora empezamos a leer la ola. La vida de la real. Bueno, ¿están casi los santos? Sí. ¿Se dan cuenta que los santos se van a cruzar con santos a Roleta en todos lados? Porque realmente obras de santos hay muchísimas. Y no solo obras de santos, sino obras que hablan sobre santos. O sea, a geografía, que se llama. Que hablan sobre la vida de los santos. Entonces, esa vida de los santos, que en un registro bibliográfico iría en un 600, le tengo que hacer un registro de autoridad por el santo. Y el registro de autoridad va a ir acá, teniendo en cuenta esto. O sea, un libro que habla de San Francisco de Asís, San Francisco de Asís en ese caso es materia, es un 600 en un registro bibliográfico. No, autoridad es un 100. ¿Eh? En la autoridad sería un 100. Y en la autoridad es un 100. ¿Está? Bien. Vamos a realizar. No vamos a volver a ver los reyes porque ya lo mismo. Pero vamos a ver todos los que vienen abajo, atrás. Atrás de los reyes. ¿Eh? Vamos a llegar hasta el nieto, nada más. Bueno, dice, usen calzamiento para hombres de los miembros de la realeza que fueran publicados en función oficial. O sea, a ver, bueno, príncipes, princesas, condes, duques y demás, que publican en función oficial. O sea, que tengan, Ahí dice fuera. Fuera. Perdón, fuera de su función oficial. A ver, ningún príncipe, princesa representa al Estado. El que representa al Estado es el jefe de Estado, que es el rey o la reina, ¿está? Entonces, cualquier príncipe o princesa puede publicar, o duque, conde y demás, publica por fuera de la función oficial, o sea, publica en función privada. Pero ¿qué pasa? Al tener un título nobiliario, ese título nobiliario tiene que figurar en el registro de autoridades. A ver, ¿a qué miembro de la realeza que no sea rey le suena más conocido? A ver, Guillermo de Inglaterra, ¿le suena? Felipe, no, Felipe ya es rey. Me quedé en el siglo pasado. Máxima, cuando no era reina. Y pero ella tampoco sería la jefa. No sería no, el marido. El marido, ya sé, consorte, no fue un mal ejemplo. El príncipe de Gales, ahí está, el príncipe de Gales, el crónico heredero de la corona británica. Carlos. Carlos de Inglaterra. Bueno, crónico heredero de la princesa británica. Él puede escribir, pero no va a escribir como función de jefe de Estado, porque no lo es, está la madre. O sea, mientras la madre viva, la vieja acaba de cumplir 96 años, creo. Y va por más todavía. Acaba de cumplir 96 años y sigue. Sí, volviendo un dinosaurio también. Son longevos. Bueno, la madre se murió de 102 años, así que tiene cuerda para el rato todo. ¡Ay, qué pesado que está hoy esto! Bueno, entonces, ellos van a escribir en función, no de príncipe, sí, de príncipe, porque no se puede sacar título, pero no en función representativa del Estado, sino en función privada. Entonces, se puse este cabeza, me van a preguntar para qué tanta historia, ¿no? Pero bueno, es divertido. A ver, puse este encabezamiento para los hombres de los miembros de la realeza, que son publicados fuera de su función oficial. Por eso el tema es encabezamientos personales, no oficiales. Asiente por el nombre y el número correspondiente, seguido de la categoría real más alta y el nombre del Estado o pueblo gobernado. Utilice para el rango y el nombre del pueblo o Estado la forma en español si existe. O sea, para el Estado siempre con español. Para el rango en español si existe. A ver. En función no oficial, acá tengo un rey, en función no oficial. Rey en función no oficial. O sea, él no vuelve a ser Clodovio Pirulo. Clodovio va a ser siempre el rey de los francos. Isabel II de Inglaterra no vuelve, después que dejó de ser reina, a ser nada. Sí, va a seguir siendo reina en el caso que abdique la vieja, ¿no? Si se muere, se murió como reina. Por ejemplo, Clodovio, rey de los francos, un estado que ya no existe. Existe el Estado de Francia. Bueno, acá otro. Ana, reina de Inglaterra. ¿Tiene algo en su campo eso? ¿Eh? Lo de... No, la ahí va así. Ah, listo. Porque es el nombre de ella. Maximiliano, emperador de México. ¿Le suena a alguno de todos estos? No. Nos deben haber visto en historia. No. No, no, en historia de secundaria. Tampoco, ya no enseñan más esas cosas. Hace años. Yo sé cómo digo. Maximiliano, emperador de México. Sí. Víctor Manuel II, rey de Italia, el último rey de Italia. ¿Cuál es la diferencia que tiene entre esto y lo que vimos la semana pasada? La semana pasada el punto de acceso era el país. ¿Se dan cuenta? Entonces, al ser el país, está diciendo que es una publicación oficial. Acá el país va como allá lejos de hace tiempo. O sea, no está dentro del encabezamiento. Está dentro del nombre, no del encabezamiento. Forma parte. ¿Hagamos el campo? Yo creo que sí, pero no lo juro. ¿Alguien lo tiene en el marco de autoridades? Ajá. Ahora todos tenemos. Ahora todos lo tienen. Ahora todos lo tienen. Hoy tenemos un poco. ¿Por qué hicieron para hacerlo chiquitito todo? No sé quién fue. No sé. Salió chiquitito. ¿Sabe de los autoridades? ¿De autoridades? El Mark Pocket. Acá va un peso B. No, pero la sí. Sí, tenemos biblioteca en el Museo de Antropología. No, se nota que no es una fotocopia, ¿sí? Se nota que es una fotocopia. Ay, me pegaron los ojos. Entonces, a ver, el subcampo acá es... Esto es un campo B, número. ¿Qué le puso, Brache? Clodomé no tiene número. ¿Es uno solo? No tiene número, Clodomé, porque es uno solo. En el número va a un campo B. No, hay varios. Hay uno acá. En el rey de los, antes del rey de los, el peso C. A ver, peso B el número, peso C el rey de... Y peso D la fecha. ¿Qué fecha le pondrían ustedes acá? ¿Se acuerdan que cuando era el funcionario oficial se le ponía la fecha que asume y la que termina el mandato, la que se muere? ¿Acá? ¿Qué iría? Fecha de nacimiento y muerte. ¿O? Sería la fe. Subcampo D es la fecha. Entonces, subcampo A es el nombre. Subcampo B, el número. Que no todos tienen número. Fíjense que acá no todos tienen número. Subcampo C, la aclaración. El término de función, sí, claro. ¿Por qué se pone la fecha de nacimiento y muerte si él nace, por ejemplo, como príncipe, no como rey? Es más, puede no haber nacido como nada. Claro, por eso. Puede no haber nacido como nada. No, se pone la fecha de nacimiento y muerte. Y son campos de. De. El de la fecha. Pero, profe, ¿cómo sería en el último en el que? A ver, en el caso que haya escrito como príncipe, que haya tenido una escritura tan prolífica, que escribió siendo príncipe, y después sigue escribiendo siendo rey, y bueno, va a tener una de príncipe, un encabezamiento de príncipe y un encabezamiento de rey. No, pero me refiero al subcampo B, por ejemplo, ¿cómo se pondría? Si dice subcampo A, Víctor Manuel, subcampo B, 2, segundo. Sí, claro. B, segundo, en romano, Subcampo C, la aclaración de la función. Rey de los francos, rey de Italia, rey de... Ojo, no... ojo con España, porque no es rey de España, sino es rey de los españoles. Ojo, eso hay que verificar bien las... O sea, ese está mal. Hay que verificar las constituciones de cada país. O sea, el rey de España no es rey de rey de Bélgica, es lo mismo. No es rey de Bélgica, sino rey de los belgas. Porque la cabeza del jefe de Estado es el que unifica el Estado. Pero en realidad no reconocen al país como país en sí mismo, como nación en sí misma. Como Estado en sí mismo, perdón. Los españoles siguen peleando por la autonomía. O sea, lo único que los une a todos los españoles, gallegos, catalanes, andaluces y todo eso que andan dando vuelta por ahí, es el rey. Por más que uno no lo quiera. Pero en realidad el rey es lo único que unifica a todas las naciones que andan dando vuelta por ahí constituyendo el Estado de España. En Bélgica pasa lo mismo, se pelean los belgas franceses contra los belgas... No, el de España dice rey de España, el de los belgas sí dice rey de los belgas. ¿El de España dice España ahora? Sí. Ah, bueno, que te lo diga ahí es una cosa, lo que hay que ver es la constitución española. A ver si lo registraron, porque ojo, Cataluña no reconoce el rey como rey. Porque ellos son autónomos. Jodido los catalanes. Es muy duro, es difícil, ¿eh? Bueno, pero eso ya sería escarbar demasiado. No escarbemos tanto en la monarquía. El de los belgas, sí, ese sí, estoy seguro que el de los belgas es el rey de los belgas y no el rey de Bélgica. A ver, entonces, queda claro, peso A, el nombre. Los reyes en general no tienen apellido. O sea, si bien la familia real sí tiene apellido, en general no usan el apellido. No son Pérez como Juan Carlos. O sea, punto, el primer indicador es cero siempre. El peso B es el número, en el caso que lo tenga, si no lo tiene, no lo tiene. El peso C es la relación, el término que implica qué cargo tiene. Y el peso D es la fecha. Ahora, si una persona escribe como príncipe, pasa a ser rey, sigue escribiendo, ahí también me va a pasar lo mismo que con esto. O sea, yo voy a tener una como suponiendo que Carlos de Inglaterra escriba algo ahora siendo príncipe. Va a tener su encabezamiento como príncipe. Asume como rey, si es que no se muere antes o le pasa algo, asume como rey y va a tener su encabezamiento como rey. En una de esas no usa el mismo nombre incluso. Pero sí hay que relacionarnos lo mismo igual que con esto. Porque para llegar a ser rey tuvo que ser príncipe. Eso es lo que hay que buscar dentro de lo que son las constituciones de cada estado, a ver cómo está. Ahora vamos a ver, ¿queda lo de los reyes, más o menos? Ojo, no todos los que uno le dice rey son reyes. Fíjense con los consortes, que ahora vamos a ver los consortes, o sea, máxima. Me van a decir para qué tanta niña, ¿no? Bueno, esta explicación es válida también. Casi todos los reyes de la Edad Media, más o menos hasta la Edad Media, tienen algunos adjetivos que los identifican. Iván el Terrible, Catalina la Grande, Solimán el Magnífico, qué sé yo, Alejandro el Grande, bueno, todas estas cosas, Pedro el Grande. Siempre ahí se está vendiendo un error, no es un 500, es un 400. Es un 400. Bueno, dice, no agregue otros epítetos asociados al nombre, pero sí haga una referencia. Acá no es 500, es 400. Catalina II, o sea, acá hay el peso B, segunda, emperatriz de Rusia. ¿Ese es el encabezamiento válido? No, Catalina la Grande. Entonces acá va es un 400, porque desde Catalina la Grande lo tengo que mandar a que vea Catalina Emperatriz de Rusia. ¿Queda? Esto ya lo corregimos, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero ahí tenemos, esta es la presentación del 2013, o sea. y que no encontré la otra. Acuérdate que en 2013 el año que se me rompió la computadora y se me cayó mi vida. ¿Sí? ¿Y los subcampos son iguales? Subcampo B sería el número. Claro. Subcampo C, el agregado. Subcampo C, el agregado. Subcampo C sería el magnífico, acá el agregado. ¿Hasta ahí estamos? Consorte, ahí están los consortes. A ver, ¿quiénes son los consortes? Los maridos y esposas de los reyes, reinantes, reyes en efecto. Catalina II en realidad era consorte de Pedro. Pedro, la Catalina, se lo sacó de encima rápidamente. Rápidamente pasó a ser ella la emperatriz, o sea, pasó a ser emperatriz por derecho propio. Pero en realidad era consorte del emperador. El emperador es emperador porque es de Carlos, de su padre. Bien, los consortes. Agregue su título en español al nombre de consorte de una persona de la más alta jerarquía dentro de un estado o pueblo gobernado. Sería consorte de... ¿Quiénes vendrían a ser? ¿Los maridos o las esposas de quienes reinan como jefe de estado? Tampoco escriben en función de jefe de estado. O sea, pero esto es siempre en relación a la realeza, ¿no? A la primera dama o... Realeza. Aunque teníamos Cristina 1, déjalo. Alberto, príncipe de... era príncipe de Inglaterra, del Reino Unido, perdón. Era el marido de la reina Victoria. O sea, la que era reina por derecho propio era ella. Él simplemente era el consorte. Entonces a veces cuando uno habla del consorte así medio en forma despectiva está hablando de la función que tiene este ser que está al lado de la mujer, ¿eh? Que no trabaja de nada, trabaja el consorte justamente. ¿Y consorte de uno? ¿Eh? Subcampo A. Porque el subcampo C es príncipe. Príncipe. Y después todo es subcampo C. Príncipe. Porque todo es aclaración. Y consorte de Victoria. Todo es aclaración. O sea, el subcampo D siempre es una aclaración de el nombre. Subcampo C, perdón. Felipe que cumplió antes de ayer los 97 años, el marido de la reina Isabel, de Inglaterra, del Reino Unido. Y los reyes católicos también, Isabel, que era de Castilla. Y claro, pero ahí Isabel de Castilla. Fernando VI de Aragón, claro. Sí, era consorte en el reino de Castilla, claro, así como Isabel era consorte en el reino de Aragón. Yo vi un pedazo de la serie de Isabel. Claro, católico. Y tienen unos problemas matrimoniales porque él es el consorte y no quiere saber nada. Claro, en realidad él es el consorte. Ahora, el tema está en el que... Pero él es rey de Aragón por derecho propio. Sí. O sea, él en Aragón es rey. Es rey. No en Castilla. Pero él está en Castilla por ello. Sí, obvio. Perdón. Ese tiene una nota. Es porque me quedó el chisme de la novela. Eso va la nota. No, no, pero en realidad es así. O sea, los consortes en realidad son los maridos de... Sí. Y uno a veces utiliza el término consorte en forma despectiva. O sea, el marido de es el consorte de, porque trabaja el príncipe consorte. Sí, el marido de... Bueno, lo que pasa es que a veces es más difícil aceptarlo para el hombre que aceptarlo para la mujer. Sí, y como tiene que peso cultural, digamos, ¿no? Bien, vamos. Hoy es lo normal. Es lo normal, tener consorte. Vamos, Alberto, príncipe consorte de Victoria 1, reina del Reino Unido. O sea, la que es reina es ella. Victoria 1. Acá, Felipe. Él es el consorte de Isabel. O sea, Felipe no tiene número. Se dan cuenta que tampoco tiene número, no está numerado, porque es un Felipe cualquiera. Ana, consorte de Luis, rey de Francia. Luis XIII, rey de Francia. Lo que pasa es que en algunos casos, por ejemplo en el Reino Unido, el consorte no alcanza el título de rey. Sí, es príncipe. Queda ahí. En algunos países alcanza el título de rey. Y en general las mujeres alcanzan el título. ¿Eh? O sea, Máxima es reina, no princesa consorte. de reina. Yo pensé que por estar casada con el rey era reina. No. Sé no. Pensaba así. No, ahora si el rey hubiera sido Felipe, ella era reina. Incluso, por ejemplo, si el, creo que el de Inglaterra llega a ser rey, la mujer no puede ser... No, pero además ahí hay otro problema, sí. Hay un problema de herencia. La mujer actual no puede ser reina. Ni reina ni princesa, ella nunca va a llegar al... Creo que está en duquesa. En duquesa, no, ahí se quedó. O sea, la verdadera princesa Gales fue Diana. Bueno, pero ahí porque hay un problema de herencia. Nada más. ¿Estamos con esto? Hay una serie de copas que se llama de Reyes. Ay, verdad. Hijos y nietos de Reyes. A ver, van a decir, ¿para qué llegamos tan lejos? ¿Por qué llegamos tan lejos? Porque Guillermo ya es nieto de la reina. O sea, Guillermo puede estar escribiendo algo en este momento. No sé si escribe. Pero bueno, suponiendo que Guillermo estuviera escribiendo algo, ya es rey, Se le da por escribir. Se le diera por escribir. Diera audiencia. Por escribir, ya es el nieto de la reina, y que el tipo tiene 30 y pico de años ya, ¿no? Bueno, agregue el título que lleva en español el nombre de un hijo o nieto de una persona con la más alta jerarquía dentro de un... no va a haber tantos ejemplos de esto, o sea, no es que se, no se las tomen en serio. A ver, ahí está, bueno, Felipe, príncipe de Asturias, es el actual rey de España. Ahí te das cuenta que era vieja la presentación. No, Felipe, príncipe de Asturias, ahí la príncipe heredera por lo general tiene un título además de príncipe. Príncipe de Asturias, Elena, infanta de España, es la hermana. Infanta es el que no va a ser ni rey ni reina. Exactamente. Lo que pasa es que en España solo es el hombre. España tiene prevalencia del hombre sobre la mujer. Sí, eso. No tiene ley sálica, como en... La ley sálica es la que impide a las mujeres acceder. Estamos en el horno en Holanda, por ejemplo, porque ha habido más mujeres que hombres. Sí. La ley sálica impide a las mujeres acceder a la corona. O sea, se busca impide. Como el pariente hombre más cercano. Y por eso Victoria, por ejemplo, la reina Victoria, para llegar a ella hubo que sacar de medio un montón para que ella pudiera llegar a ser reina. Porque ella era sobrina nieta del rey, sí. Que se murió. O sea, nada que ver. Nunca iba a llegar. En condiciones normales nunca iba a llegar. Ahí sí está la prevalencia del hombre sobre la mujer. Bueno, me leí todas las bolas. No. Vamos, Felipe, príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias va en el pesos. Sí, porque es la aclaración. El infante de España lo mismo. Diana, princesa de Gales, sería la mujer de Carlos, la princesa de Gales. Y en un 400 le haces un Lady Diana. Diana Spencer, puede ser otro 400. Bueno, Carlos, príncipe de Gales, era el marido de... ¿Cómo se? Príncipe de Gales. No es la tela, es el verdadero príncipe. A ver, acá, príncipe de Gales hubo tanto como herederos al trono hubo. Sí. El título de príncipe de Gales es el título del heredero al trono. Acá el príncipe de Gales era que ahora es Carlos. El día que Carlos llega a ser rey, el príncipe de Gales pasará a ser el hijo de Carlos. El heredero al trono. Bueno, si ese príncipe o princesa es conocido solamente como príncipe o princesa, o sea, no tiene otro título en el medio, o sea, el de Gales, ¿se acuerdan? El de Asturias. O sea, no tiene una designación territorial. Puede haber casos que no tengan designaciones territoriales. Agregue el título seguido de otro título asociado con el nombre, como por ejemplo, hijo de... Y acá seguimos hablando de la cadenita, o sea, hijo de... del rey. Siempre. O nieto de el rey. Ahí vamos a ver el ejemplo. Ana, princesa real, hija de Isabel II, reina de Inglaterra. Ahí está la prevalencia del hombre sobre la mujer porque Ana es más grande que Carlos. Por ejemplo. Y Guillermo, nieto de Isabel II del Reino Unido, esto iría en el peso C. Guillermo tiene título de príncipe, pero no tiene título de príncipe de Gales. Todavía. princesa real porque es el nombre que tiene. Tiene otros títulos. ¿Quién? Guillermo. Sí, tiene varios títulos. ¿Y te pondría ese? ¿Algunos otros títulos? Es ese, títulos? El encabezamiento. ¿Y en un 400 le pones? Y los otros los pones como secundario. No sé, duque de no sé cuánto, conde de qué sé yo. Y sería bueno introducir este tipo de nombres en la universidad también. Francisco primero, claro. Claro. Hijo consorte, de... consorte rectoral, ese tipo de cosas. De canisa. Claro. Hijo de secretario. Hijo de secretario. Está bueno, ¿no? Claro, entonces directamente uno ya tiene digamos el peso que tiene la persona. Ahora, pero es horrible realmente darse cuenta que por ahí te conocen por ser el marido de, por ejemplo, te digo, a mi marido le pasó, mi marido 97 al 99 fue secretario de administración de esta facultad, porque he egresado de esta facultad en realidad. Pero además lo fueron a buscar para que sea secretario, secretario. El cargo secretario no es electivo, o sea, te elige el decano. Para ser secretario administrativo. Y realmente, claro, Ricardo cae a la facultad casi 40 años después de haber egresado de la facultad. O sea, todo su profe ya se había venido proceso de por medio. Profe, la mayoría, nadie lo conocía. Y yo que venía haciendo trabajito fino en la facultad, ya desde que entré a la facultad, yo nunca me fui. Porque ni bien salí de ser alumno, empecé a trabajar en la facultad, o sea que entré enseguida. O sea, a mí sí me conocían más. Entonces, ¿cómo lo conocieron mi marido? El marido de... El marido de, o sea, nadie lo conocía como quién era, que en realidad era él el egresado de esta facultad también. Bueno, o sea, ahí sí se dio el caso del consorte de. Consorte de. Consorte de. Silvia María, profesora de la cátedra. Claro. Bueno, en el caso de, por ejemplo, cuando uno vio todas las cargadas, cuando Carolina asume el rectorado, que todavía estaba con Tamarita, y bueno, Tamarita es el que hace el papel de consorte. ¿Sí? Y después terminó siendo el rector. En las cargas que salían del diario El Alfil y en todos lados los memes, salía él como consorte. En realidad había otra historia que por ahí decían que el gobernador era él, no ella, ¿no? Pero bueno, eso está en la sombra. Quedará en la sombra de la historia. Bueno, y se dio muchos casos, por ejemplo, en la universidad sí, se dio muchos casos que terminó gobernando el que no era el que tenía que gobernar, ¿eh? La arquitectura es un caso de una decanesa, se llamaba, ella misma se decía decanesa, se ve esa tarjeta y trae una mujer el decano, que era arquitecta también, y ella era la que manejaba y gobernaba la facultad, el marido era un feliz emocionado, siempre contaba a los señores, ¿viste? Sí, querida, era. Bueno, ¿seguimos con esto? ¿Hay tantas historias de la universidad para contar? Vamos con esto, bueno, papas, ya, llegamos a los papas porque es lo que más van a ver, o sea, lo que más se va a ver es reyes, reinas que tienen el doble encabezamiento en función privada, en función oficial, y papas, que ¿cuándo van a figurar como papas en función oficial? Claro, cuando escriben en representación de la Iglesia Católica, o sea, una encíclica, una orden papal, una bula, una carta pastoral, o sea, cuando escriben ¿cómo se llama? Una homilía, cuando escriben en función de ser papa. Ahora, si Francisco mañana escribe un libro, suponiendo, mis años con Cristina, así por ejemplo. Mi pelea con Cristina, me se me iba peleando en realidad cuando estaba acá. Escribo un libro, ese no lo está escribiendo como voz de la Iglesia Católica, o sea, lo está haciendo en función de Francisco y punto. Ahora, con los papas se da otro tipo de referencia y otro tipo de cruces, porque el papa va a tener tres formas del nombre, reales y usables. O sea, la forma del nombre real, del nombre apellido, coma nombre, o sea, Bergoglio, coma Jorge Mario, coma cardenal, coma arzobispo de Buenos Aires, toda esa, de todo lo que él haya escrito en función de cardenal, no en función, sino como cuando fue cardenal, no en función de cardenal, sino cuando era cardenal de primado de la Argentina. Después está lo que él escribe como papa, siendo papa en representación de la Iglesia Católica. ¿Cuál sería el punto de acceso? Iglesia Católica, coma papa, lo mismo. Coma papa, coma... Una bula. Una bula en representación de la Iglesia Católica, o sea, le está escribiendo como en función de papa. No hay otro que la pueda escribir que no sea papa. Una bula, una encíclica, los discursos incluso de papa en representación de la Iglesia Católica. Y el otro es cuando hoy Francisco escribe un libro de cuentos. No está escribiendo en función de la Iglesia Católica, lo está escribiendo en función de Francisco. Que puede ser un libro religioso o no. El caso del Papa de Juan Pablo II, que escribía hasta cualquier cosa, él escribió mucho siendo Carol Wojtyla, antes de ser Papa, y escribió una obra de teatro incluso siendo Papa. ¿Eh? O sea, ahí siendo papa, esa obra de teatro que escribe no la escribe en función de la Iglesia Católica, la escribe en función de Juan Pablo II. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puede volver a usar el nombre de Wojtyla? No pueden volver al llano, digamos. O sea, una vez que son elegidos papa, ellos cambian su nombre y desaparece su nombre de pila. Entonces, la opción que les queda es usar el nombre que usan de papa, pero sin la Iglesia Católica de por medio. Francisco, Juan Pablo II, Juan Pablo I, Benedicto XVI, o sea, el nombre de papa, porque no, ellos no pueden volver a ser, o sea, una vez que sos electo papa, perdes de por vida tu nombre laico. Claro, y encima ahora el que era papa y renunció. Ah, se nos dio caso ese tipo. Nadie sabe cómo hacerlo. Nunca se nos dio caso. Porque no ha publicado nada. No ha publicado nada, se mantuvo en absoluto silencio. No va a publicar nada. O sea, ya en función de papa no puede publicar nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se da por primera vez en la historia que está siendo papa emérito y está vivo. Claro. O sea, ¿cuál era el fin de un papado? La muerte. No había otra. Claro. La muerte. Natural o no, pero muerte al fin. Este no se murió, está vivo. Viviste coleando. ¿Y anda por ahí? Bueno, tiene el nombre de Papa Emérito, la primera vez que se da. Lo mismo pasa con Juan Carlos de España. Él sigue siendo rey, o sea, no volvió a ser príncipe. Sigue siendo rey emérito. El mismo caso. No así de la suegra de Máximo. Pasó a ser princesa de Máximo. Eso hay que buscarlos en la... Y el que había, no sé, qué es lo que pasa allá. En la ola. Fuente de referencia número uno, la ola española, no la ola de acá, La ola española es la que nos da la fuente de referencia. Ese que renuncia en Inglaterra antes de la Segunda Guerra Mundial sería. Sí. Pasa a ser duque. Él pasa a ser duque, pierde hasta el título de príncipe. Sí, pero sí. En realidad tampoco había sido coronado, o sea, tampoco pudo haber escrito algo en función de rey. De Gran Bretaña. Ah, sí. Sí, pero abdica, renuncia. Bueno, a ver, entonces, Papa tiene tres formas para relacionarlos. Lo que escribió el Papa antes de ser electo Papa, con el nombre, su nombre de pila, apellido como nombre, nada más. En caso de Bergoglio, ya bueno, la cardenal, hay que agregarle el adjetivo de cardenal. Bergoglio, cuando asume el papado, en el 2013, iría con sus dos nombres, uno en función oficial, otro en función privada. En función privada se ve Francisco, en función oficial Iglesia Católica. Iglesia Católica, como hoy es, de los presidentes, Iglesia Católica, entre paréntesis, la fecha que asume y la fecha que deja, y dos puntos, el nombre que usa de Papa, acaso no iría apellido, iría Francisco. Francisco no tiene número porque es el primero, o sea, antes de él no hubo ningún Francisco, y no se le aclara el número porque no hace falta. Y otra de las cosas, bueno, y después lo que hay que hacer es relacionarlos a los tres. Que sea una publicación oficial, en caso, ¿no iría en vez de Iglesia Católica, no sé, Ciudad del Vaticano? No, pues claro, ahí está el otro tema. Buena pregunta. ¿Cómo se denomina el mismo Francisco a sí mismo? Claro, él además de ser papa de la Iglesia Católica es jefe del Estado Vaticano. O sea, imagínense en un país musulmán donde la Iglesia Católica no, que ni siquiera tiene relaciones diplomáticas a nivel Vaticano, que para ellos el Papa es simplemente un jefe de Estado más. Entonces ahí iría el cargo, el caso del Vaticano. Cuando hace, a ver, alguna promulga, alguna, no sé si tiene alguna norma que rige el Estado Vaticano, la norma de tránsito, o sea, se va a manejar por la derecha y no por la izquierda, ponele. Los guardias suizos se van a sacar el pompón y en vez de ser naranja van a ser verde, por decir que es una pavada. O sea, la estampilla, por ejemplo, la estampilla que saca Ciudad del Vaticano. Se va a aumentar la entrada a los museos vaticanos. Todas esas cosas que son cuestiones administrativas, o sea, no tienen que ver con el funcionamiento de la Iglesia Católica, ahí sí iría Ciudad del Vaticano. Porque él las hace como jefe de Estado Vaticano, no en representación de la Iglesia Católica. O sea, el manejo de los museos vaticanos, de la Biblioteca Vaticana, es de la Ciudad del Vaticano, no de la Iglesia Católica, por más que digamos lo contrario. ¿Está? Entonces, todos, ahí tendría hasta otro encabezamiento. Pero claro, ahí la diferencia está entre que uno lo hace en función de jefe de la Iglesia Católica y otro en función de jefe de Estado, simple jefe de Estado, nada más. ¿Se entiende? A ver, cuando fue, por ejemplo, el Papa que fue a Inglaterra, cuando estábamos acá en la Guerra de Malvinas, que nos estamos por agarrar. No, ¿fue la Guerra de Malvinas? No, antes, cuando fue el problema de Bigley. El problema del Bigley, el Papa que fue a... No, por el problema fue a Chile y y a Argentina. Esa, ahí fue a Chile y Argentina. Sí. No, el... No, fue antes. No. Como el 70 y algo. La guerra de Bigle fue antes. 70 y algo, 77. 78, fue antes del Mundial incluso. O después del Mundial, mejor dicho. Después del Mundial fue conflicto de Bigle. Por ahí. Sí, me acuerdo que era Navidad y ya faltaba que viniera Dios con los cañones, más o menos, acá para la guerra. Eran muy chiquitas ustedes. Estaban haciendo. ¿Eh? Estaban haciendo. Mira vos. Yo tenía 20 años. ¿No te da vergüenza? Buah. A ver. ¿Cómo? Mis compañeros de trabajo me venden. Mundialista, porque soy modelo 78. Mundialista, nunca taxi, primero. Un auto. Primero mano, nunca taxi. Nunca taxi. O sea que yo no entendía nunca qué quería decir eso, nunca taxi. De pasta que me di cuenta, le todo. Bueno, claro, ahí por ejemplo, cuando él visita a Inglaterra, que no era el conflicto de Bigley, sino la guerra de Malvinas, el que va es Juan Pablo II. Y la reina Isabel lo recibe como jefe del Estado Vaticano, no como papa. Ella acepta recibirlo, pero no como jefe, porque claro, la iglesia anglicana la maneja ella. Sí, ella es la jefa de la iglesia. La papisa de la iglesia anglicana, sí. Digamos, ¿no? Ella es la que maneja la iglesia anglicana. Entonces lo recibe ella como jefe del Estado Vaticano, no como papa. No como autoridad espiritual, sino como autoridad terrenal. Bueno, entonces ahí tendría como hasta otro punto de acceso al Papa, por Ciudad del Vaticano. ¿Cuántas son reglamentaciones administrativas del mismo funcionamiento del Estado Vaticano? O sea, no tiene nada que ver con la Iglesia. A la Iglesia le importa muy poco si se maneja por la derecha o por la izquierda en el Vaticano, si los guardias hijos sacan el pompón o se lo ponen. ¿Estamos? Pero sí el funcionamiento del Estado Vaticano. Hace el funcionamiento del Estado Vaticano. ¿Ah? Antipapa, ¿esta palabra la conocían? No. Existen y hay muchos. Fíjense después ahí en el listado de papas que tienen entre los archivos complementarios. Hay unos cuantos antipapas que son papas no elegidos por los cánones normales que dispone la iglesia católica. ¿Cómo Juan? Juan 23, por ejemplo. Pero no el Concilio Vaticano II, sino allá por la Edad Media. La época que hubo los dos papas, un papa de Aviñón y un papa en Roma, por ejemplo, la papisa Juana, que era mujer. Hay una película, creo. Y es más, tuvo un hijo siendo papa. ¿Interés? Hay que verla ahora. Ese tipo de películas. Sí. Sí, es cierto. Cierto, se comenta. Nunca la Iglesia Católica va a decir fue cierto. Pero sí pueden estar fuera de la numeración. O sea, por eso nos damos cuenta que son antipapas. Porque se repite la numeración. O sea, hubo Juan 23, por ejemplo, en la Edad Media. Y el próximo Juan 23, recién que es papa, ya siendo papa, se da siglo XX. Claro, el Papa del Concilio. Y el Papa anterior, Juan 23, era de la Edad Media. O sea, tardó mucho tiempo en volver a ver un Juan. Bueno, entonces uno se da cuenta por qué está determinado el canon en la lista de papas, en el listado de papas, quién fue papa y quién fue antipapa. Ahí está en el archivo. Y después, mujeres, hombres casados que hayan sido electos papas, la época en que papado se compraba, cuando los reyes de Europa, a ver quién apuesta más para quién va a ser papa, viste, a ver quién depende. Los Borgia. Las intrigas de la Iglesia Católica no es ángeles y demonios, fue ángeles y demonios realmente. O sea, es así. Hay mucha tela para cortar, además de los conventos de la Argentina que últimamente parece que plantan dólares. Así que bueno. Escuchame, no se me podía haber ocurrido otra excusa, porque era a las 3 de la mañana. ¿A dónde plata un convento? A las 3 de la mañana lo agarró tirando los bolsos en el convento. ¿No podía haber elegido otro momento? Donde vivían dos monjitas ancianas. Bueno, ahí tienen los ejemplos. Acá el Papa no está escribiendo en función de la Iglesia Católica, sino en función de privada. Dice María, pero acá no tenés. Pío XII, Papa. No podés defenderlo independiente. Juan Pablo II, Papa. Clemente VII, Papa. Antipapa, perdón. Y si se fijan, debe haber un Clemente VII, Papa. Creo. Sí, porque para que haya un antipapa tiene que haber habido un papa, me parece. Sí, pero por ahí no tiene el mismo nombre, cuando estuvieron en la misma época. Sí. Claro, cuando estuvieron en la misma época no tenía el mismo nombre. Ay, ya no. ¿Se pone el campo B? Sí, es un campo B siempre, la aclaración es un campo B. Subcampo B el número, subcampo C el aclarazo. Bueno, después de la Iglesia Católica, además del Papa, ¿quiénes son los que están en el... A ver, si hay alguna institución absolutamente verticalista en el mundo, una es la Iglesia Católica, la otra las Fuerzas Armadas. En caso de la Iglesia Católica, absolutamente verticalista, o sea, uno llega a Papa y los que lo eligen son 4 o 5, los cardenales. Dentro del concilio, en el colegio cardenalis, es el conjunto de cardenales, hay algunos que son obispos y otros arzobispos, depende qué diócesis gobiernan. Las diócesis son como provincias dentro de la Iglesia, dentro del gran imperio que es la Iglesia Católica, pongamos como provincias a las diócesis. Cada diócesis está gobernada por un obispo, o sea, un cargo político de obispo. Político dentro de la Iglesia Católica. Cada diócesis está gobernando por un obispo. Se los estoy diciendo a lo absolutamente sí. Bestia. Sí, es que yo la verdad que no me que. Yo también. A ver, cuando nosotros terminamos la carrera de bibliotecología, somos licenciados en bibliotecología. Cuando un sacerdote egresa del seminario, un sacerdote del clero secular, egresa del seminario, sale con el título de... Seminarista. No, egresa. Presbítero. Antes de ser presbítero, diácono. El título intermedio, digamos, el bibliotecólogo. Sería el presbítero. Cuando egresa del seminario, pasa a ser presbítero, o sea, sería el licenciado. Hasta ahí llega la carrera. La carrera es eso, lo que abarca la carrera académica de cura, llega hasta ahí. Los demás son grados políticos. O sea, para ser obispo no hay que seguir estudiando. Hay que poner plata, tener años, tener contactos, tener influencias. Todo ese tipo de cosas. sea, son dos cosas que van separadas. Una es la carrera, lo que se estudia para llegar a ser sacerdote. El sacerdocio es, dentro de la Iglesia Católica, un sacramento, o sea, que es irrevocable. Sí, podés dejar de ser cura, pero nunca vas a perder el estado clerical. O sea, podés dejar de ser médico, pero nunca vas a dejar de saber curar. La realidad es esa. Podés dejar de ejercer la medicina, pero las enfermedades te las conoces todas. Bueno, a ver. Obispo, cardenal, arzobispo metropolitano, son todos los grados, los segundos grados, digamos, de monasterio o de clero regular, clero secular. Son personas que gobiernan una determinada porción de la Iglesia Católica. A ver, vamos a ver los ejemplos. Ahí está. Los cardenales, los patriarcas, los abados, los patriarcas, o sea, los que están gobernando una determinada diócesis. Obispo. A ver, el obispo de Córdoba, o arzobispo de Córdoba, que es este, Ñañez, sería el caso. Como ven, acá ya no tiene ni el 1, ni el 2, ni el 3, no tiene numeración. No pierden su apellido porque no son papas. Platón obviamente no es el Platón de Eva. Bueno. Y el último son las otras personas de vida religiosa. Las monjas, los curas, los sacerdotes, los monjes, los... el vulgo. La vulgaridad de la Iglesia Católica. Los nombres que realmente se utilizan en su... orden religiosa. O sea, ¿cómo los jesuitas? Jesuitas. ¿Cuál es el símbolo que se le da a un sacerdote jesuita para diferenciarlo de un dominico? Tienen una sigla, la tienen también entre los... SJ es de los jesuitas, OP de los dominicos. O M de los mercedarios, todos tienen siglas, las órdenes religiosas tienen siglas. Tienen ahí el listado de órdenes religiosas también. Son muchas. Órdenes religiosas femeninas y masculinas. Bueno, si lo bajé, ahora quién es. Lo bueno es que cómo tengo que acordar de subirlo. Bueno. A ver, Francesco, ¿le suena? Sí, pintor. Un fraile que pintaba, Dominico. ¿Teresa de Calcuta le suena? Sí. Ojo que ahora es santa. Santa. O sea, ahí tendríamos los dos, realmente. Alejandrina, no sé quién es. Doña Mari Loyola, tampoco sé quién es. Mi hermana. Una hermana conocida que escribe, la hermana Bernarda. La hermana Bernarda. ¿La de los libros de cocina? ¿Se murió? Ya. No sé. Creo. Bueno, hasta ahí llegamos. Esta parte es la más aburrida. Va, no es la más aburrida, sino la más menos pusada. ¿Ven? Ahí están los... acá tienen los franciscanos, por ejemplo, las siglas de cada una de las órdenes. Acá están las órdenes, pero no están las siglas. Está el nombre entero, el nombre completo. ¿Se puede poner todo el nombre completo? No, hay que poner. No, no, porque así se los distingue. Está el de las órdenes, sí, tienes razón, no está el de las siglas. Bueno, yo lo voy a buscar en los órdenes. Órdenes religiosas, tanto. Bueno, terminamos. Terminamos el cuatrimestre, dos clases antes de terminar el cuatrimestre. No estamos tan mal. O sea, no estamos tan mal. ¿Estamos bárbaros? Por eso la semana que viene van a tener tiempo de hacer este simulacro de parcial. Entonces, tenemos el avísenme que no han venido hoy, que por favor la semana que viene vengan, porque ahí se van a enterar cómo va a ser el parcial. Lo cual no quiere decir que el día del parcial lo cambie. Obviamente voy a cambiar los ejemplos. Eso no. Sí. Eso sí. Voy a cambiar los ejemplos, pero sí va a ser el simulacro de parcial. Ahí trate de preguntar lo que las dudas que puedan llegar a tener en ese momento. Y bueno, ya veremos si lo hacemos todos juntos o lo hacemos. Ya veo cómo lo invento. Está bueno, digamos, esto junto para, digamos, todo. Es individual. De cajón es individual. El parcial sí, individual, pero por ahí el simulacro como para... Porque algunas dudas, surgen dudas que en el otro grupo no surgen. Digo, yo no sé. Ah, sí, el simulacro, sí, sí, con ellos lo vamos a hacer. No, sí, sí, sí, todo junto. Todo junto, pero individual. Claro, está bien, sí. ¿Está? El día parcial, el día de simulacro pueden tener más las angloamericanas, todo lo van a... Lo que no pueden tener son los apuntes de clase, el mar chotito ese que anda dando vuelta, no, no, ese no, sí. No, el sí. Ah, el otro. El choto, sí, el mismo que... El que viene arrastrando del año pasado. Ya lo cambiamos por eso. Bueno, sí, el que viene arrastrando del año pasado, no. Sí, el mar y las angloamericanas las puede tener. Bien. ¿Y para el parcial? Lo mismo. Mar y las angloamericanas. Lo que no pueden tener es el apunte, los PowerPoint, todas esas cosas. Sí, van a poder tener la lista de papas, el listado de órdenes religiosas, esas cosas, sí, los libros de la Biblia. Ah, bueno. Traten de imprimírselo o de verlo, de imprimírselo cada tanto, algunos. Yo escribí mucho el nombre de un papa. Bueno. Miren que tengo una encíclica de... O sea que no sé si has dado la encíclica, Silvia. ¿Has dado la encíclica? ¿Les di encíclica? No. Me parece que no. ¿No les di encíclica? Bueno, es una pavada, así que. Claro, por eso me miraba por algo diciendo de qué ya me estás hablando. Es una pavada, pero el Papa funciona como jefe de Estado también, entonces, como jefe de Estado de la Iglesia Católica, ¿él qué hace? Encíclica, bulas y todas esas cuestiones. ¿Cuál es el punto de acceso de la Iglesia Católica a la Iglesia Católica? ¿Se acuerdan cómo hacemos el punto de acceso del presidente? Anota eso. Encíclica. ¿Apaga acá? Sí, apaga acá. Me estaba diciendo que siento tu voz. ¿Por eso que te he dicho no hablo? Me quedo así mirando. A ver. A ver. ¿Cómo era la de un presidente? Por ejemplo, Argentina. Me he trazado. ¿Este sería el actual? Sí. ¿Sí? Con los subcampos como corresponde. ¿Cómo sería el... Este sería el 100. Sí. En función oficial. En función privada sería... Acá no es 100. 110. ¿Cómo sería en función privada? El apellido como nombre y el subcampo de también lo que. ¿La fecha de nacimiento? No. Sí, la fecha de nacimiento. Ah, sí, verdad. La fecha de nacimiento. Eso era 1960, ¿será? 50 y algo. Tiene un año menos que yo. Tiene 57. ¿57? 57 me parece que tiene. Para mí tiene un año menos que yo. O sea, cumplió 57 años ahora. Estamos, yes. Me parece. Bueno, fíjense, che, después de todo tienen el internet ahí abierto. El 59. Está bien. Claro, cumplió 57 años. Tiene un año menos que yo. Y bueno, la primera vez que me toca tener un presidente más chico que yo, hasta eso me hace vieja. ¿Cómo hago para relacionarlo a los dos? ¿Lo tengo que relacionar de alguna manera? O sea, ¿cómo relacionan de este a este por secundaria? Sí. ¿No es cierto? Así dice la norma. Sí. Bien. En el registro de autoridad lo relaciono con, acá con un 510, Argentina. Y acá con un 500. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Son dos registros distintos. ¿Está? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Con el Papa pasa lo mismo, pero acá el Papa iba a tener, dijimos, dos. Entonces, el función oficial de la Iglesia Católica, que hace las encíclicas, ¿eh? ¿Qué es lo que no les di? Iglesia Católica, punto Papa, que es en pesos, ¿sí? ¿Sí? Sí, pesos, sí. Y entre paréntesis, la fecha que asumió. 2020. Está todavía dando vuelta. Sí. ¿Sí? Y el nombre. ¿Esto va en los pesos? No. Ah, no, vale, no. No vale, vale el mismo peso. El peso de. Acá no. ¿Está? Bueno, cuando el Papa hace una encíclica, las encíclicas tienen como punto de acceso el título uniforme. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Título uniforme. ¿Cuál es el título uniforme de una encíclica? El nombre que el Papa le dio a la encíclica. ¿Qué indicadores tiene ese centro de? ¿Qué? ¿Qué indicadores tiene el centro de campo A o el campo C? No sé. Decime los primeros que me parece. Yo no me los acuerdo de memoria, che. Ah, todavía no me los acuerdo de memoria. Ah. Y espero no acordármelos nunca. No, porque ese día va a ser el día que me superó la evaluación. Uno numeral. ¿Eh? Uno numeral. Indicadores siempre, ¿sí? Una numeral. Entonces, punto de acceso del Papa para una encíclica es Iglesia Católica, punto Papa. Fecha de asunción del Papa y el nombre del Papa, como si fuera esto, ¿sí? O sea, el jefe de Estado de la Iglesia Católica. Y el punto de acceso de la encíclica, las encíclicas usan título uniforme. ¿Cuál es el título uniforme? El nombre de la encíclica en el idioma oficial de la Iglesia Católica, que sería el latín, y esto va en el que... 100. ¿El título uniforme? 240. No. Sí, no. 240. Nunca puede haber dos campos uno algo en un registro. En principal. Nunca puede haber dos campos uno XX en un registro. ¿Eh? Ojo. Error común si los hay. Nunca puede haber dos campos uno en un registro. Uno algo en un registro. O sea que acá el título uniforme va en el 240. Díganme los indicadores. 00. ¿Por qué 1-0? No, 0-0. ¿Qué es lo que es el 0? ¿Es final? ¿Quién tiene el mapa? Todos. ¿Qué todos? Todos. El primero que lo es un. Si genera una entrada sanitaria. El segundo, caracteres salvo. Primer indicador, título uniforme impreso o desplegado, un valor que indica si el título uniforme se imprime o despliega, 0 no impreso, 1 impreso o desplegado. Segundo indicador, caracteres no alfabetizados. O sea, siempre 1-0. Siempre es 1-0 para que despliegue el título uniforme, porque si no, no lo encuentro. ¿Cuál sería el título uniforme? A ver si me encuentran una encíclica de don Francisco I. No, como no entiendo para que lo despliegue, porque nosotros hemos puesto el 240 y hemos puesto otros indicadores también. ¿Qué otro? ¿Cuándo ponía? Claro, a ver, eso maneja el despliegue en el sistema, si lo voy a ver o no lo voy a ver, ¿sí? El título uniforme siempre lo voy a querer ver, porque si no, ¿para qué lo cargo? Entonces digo, hemos puesto ejemplos mal, eso es lo que es mi duda, si hemos puesto 110, en otro caso, no digo de la iglesia, por ejemplo, 110, 1, en blanco, subcampo Argentina, 240, 00, subcampo A, Constitución. Está mal. Hemos puesto esos ejemplos aquí, por eso me surgió la duda. No, porque si vos querés que se despliegue para que se vea la visualización de cántaro, si claro, vos, entonces si vos le pones cero, es porque no se va a ver, entonces ¿para qué lo cargas? No se va a ver, nadie lo va a ver dentro del cántaro. Yo no he encontrado todavía un ejemplo en el que se use el cero como primer indicador del título uniforme. No, yo no lo he encontrado. También posiblemente existe porque hay algún caso remoto en el cual uno no quiere que se despliegue. Me volví a los primeros ejemplos, por eso me sorprendió. Fíjense, entre todos los ejemplos que están acá en el marco, del 240, todos tienen indicador 1. Claro, no de los ejemplos que habíamos puesto en Google. El 240, casi todos tienen indicador 1. Porque si le pongo que no se despliegue, ¿para qué lo cargo? Y el segundo indicador no es siempre cero, es segundo. No, es segundo. Es como el de las 45. ¿Alguno encontró una encíclica de sí. Francisco? Sí. Laudato, sí. Laudato es algo, ¿eh? Laudato sí, dice. Sí. Sí. O sea, alabado sea. Esto sería el título uniforme. Dígame si se escribe, si estoy bien, así. Sí. ¿La verdad? Laudato, sí. Y bueno, sí, la comilla. ¿Comilla? Sí, sí. Así. Ahí está. Pero... Alabado, sí. Alabado sea mi Señor, sin ti. Bueno, entonces, en el 245, suponiendo que esta encíclica la esté catalogando en español, será... Horror, he puesto señor ese, no se pone nunca, nunca se abrevia, pero bueno. ¿Estamos? ¿Se entiende? O sea, el título uniforme siempre va en el idioma oficial de la Iglesia Católica. Es el latín. Y el 245, que es el título propio, que se describe tal cual como figura en la portada. Si yo estoy escribiendo una en latín, pues el título uniforme también irá, el título propio también irá en latín. O irá en francés, o irá en inglés, o irá en el idioma que estoy catalogando. Bueno, hasta ahí estamos. Eso me lo había comido. Si no hubiera sido el protabello, le encajo una encíclica. No, porque siempre lo vemos en lo práctico, siempre se incluye la encíclica. ¿Por qué? Porque si les toca ir a trabajar en una biblioteca de un colegio, por ejemplo, privado, religioso, ahí apagadas. ¿Sí? O sea, eso es, digamos, el pan de todos los días de los colegios que son profesionales. Sí, lo que más hay en los colegios religiosos son encíclicas, toneladas, de todos papas. Bueno, chicos, el tema del 650, materia de encíclicas, es el tema sobre el cual trata la encíclica. O sea, si me quieren poner como tema encíclicas, o sea, la forma, recuerden que va en el 655. Pero además me tienen que dar un 650. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de esta encíclica? O sea, que hay que leerla. Modo, más o menos. Sí. Lectura técnica para poder clasificar una encíclica. O sea, es el mismo caso de las leyes. O sea, ¿cuál es la clasificación? ¿Cuál es la materia de una ley? El tema de qué trata la ley. ¿Cuál cuidado es el de tema la casa de una encíclica? Esto. A ver, ¿de qué trata la encíclica? Cuidado de la casa común. No. ¿Cómo es? Alabar al Señor a través de cuidado de la tierra. Es ecológica. Sí. Bueno, nadie me impide que leamos 650 por ecología. O medio ambiente. No sé qué me gusta el medio ambiente, a mí usarlo, porque el otro medio, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo el medio y el otro medio? Sí, supuestamente no está bien dicho. ¿Tengo medio o ambiente? Creo que es como redundante la... No, no, pero vos decís medio ambiente y el otro medio, ¿qué lo hacemos con el otro medio? Bueno, medio. Lo que pasa es que ecología es un término muy técnico de la biología. Y cuidado del ambiente no se puede poner. Sí. Uno de qué manera se puede buscar las cosas. Cuidado de la naturaleza, que no son también, cuidado de la naturaleza. A ver, hay una corriente bibliotecológica por la cual la gente no se sale de un tesauro. O sea, ¿qué es un tesauro? Un conjunto de palabras de estructura combinatoria que tiene una fuerte carga explicativa de cada uno de los términos, relaciones entre términos y demás. Hay tesauros que se construyeron en Europa, la mayoría, o en Estados Unidos. Yo no puedo usar en mi biblioteca un tesauro hecho en Estados Unidos, porque primero está en inglés, yo no puedo poner palabras en inglés. Segundo, está constituido con una visión europeísta, por ejemplo, de las materias, de los temas. Hablamos de indios. Nosotros acá no hablamos de indios. Si se ponen a mirar cualquier tesoro de la UNESCO, habla de indios. O indígenas. Tenemos que subir el trabajo ese para que por lo menos lo vea alguien. Porque si no, nos vamos a ir lamiéndonos las heridas. Bueno, claro, entonces uno, a ver, las bibliotecas grandes, digamos, se ciñen a lo que dice el catálogo, porque el catálogo, el tesauro, el listado, el encabezamiento de materia. ¿Por qué? Porque tuvieron un profesor que les dijo, no se puede mover de acá. O sea, lo que está en el tesauro se usa, lo que no está no se usa. Pero ¿cuál es el tema? El idioma avanza, el idioma genera nuevas palabras. La sociedad genera nuevas palabras. Antes hablar de personas gay era como mal visto. O sea, uno no podía hablar de gay. Hoy uno habla de gay y sabemos todo de lo que estamos hablando. ¿No? Y bueno, en un tesauro alguna vez no figura la palabra gay. Primero porque es en inglés. Segundo porque uno no está acostumbrado a manejar el término. Pero en realidad es lo que se usa. Y no es mal visto, no es una mala palabra hoy. Hablar de prostitución en una de esas es un tesauro. ¿Cómo me ponen la palabra de prostitución? Es como que tenemos una mente demasiado obtusa para usar determinados términos. Hoy hablar de prostitución, de trata de blanca, es el lenguaje común de todos los días. Ojo, el que quiere que lo hablemos comúnmente todos los días no quiere decir que esté bien y que uno lo acepte al margen. Pero la realidad es esa, el tesauro, uno se puede seguir a un tesauro y decir lo que el tesauro dice y no me puedo mover un ápice. Hablando de religiones primitivas, ¿quién era más primitivo? Creo que lo dije el otro día en el museo. ¿Un cristiano quemando bruja todos los días, un hereje todos los días o un inca adorando el sol? ¿Quién era más primitivo? ¿Y quiénes son los primitivos? Las religiones precolombinas. De acuerdo a los tesauros, uno habla de religiones precolombinas y habla de religiones primitivas. O las religiones africanas. ¿Por qué tengo que decir que los africanos son primitivos? ¿Quién está más arriba en la cadena? Debemos tener una mentalidad muy europeizante. Bueno, eso es lo que en las bibliotecas no debería haber, no debería estar. O sea, por eso yo, por ejemplo, a veces me dicen, ¿por qué no usan los mismos escritores que usan en los libros en las bibliotecas de acá? Pues yo de realidad sería como un desprendimiento de esta biblioteca la mía. No puedo usar los términos que usa esta biblioteca porque antropológicamente no me lo permito. No puedo hablar de indios. Porque en el museo no se habla de indios. Se habla de pueblos originarios.